Damas y caballeros, por favor, su atención. Saludamos con gran entusiasmo a todos ustedes esta mañana del día de hoy, martes 12 de julio del año en curso 2011, aquí en esta su casa, el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Acto continuo, me honro en presentar a quienes conforman la mesa de honor. Nos acompaña como anfitrión de esta casa de estudios y principal autoridad presente, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerrector ejecutivo, con la representación del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, rector general de la Universidad de Guadalajara. También, por supuesto, el señor Javier Sicilia, escritor, periodista mexicano y además nuestro invitado de honor para la conferencia de esta mañana. Bienvenido. El compañero Marco Antonio Núñez Becerra, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. También, desde luego, aprovechamos el espacio que nos brinda este foro para hacer expreso el agradecimiento a todos los integrantes de la comunidad universitaria, funcionarios, profesores, amigos de la Federación de Estudiantes Universitarios, compañeros estudiantes, invitados especiales, damas y caballeros, amigos todos, muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros para la conferencia que en breve se celebrará y la posterior entrega de la presea de la Federación. Enseguida vamos a invitar, por supuesto, en forma respetuosa a este podio al señor representante del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, del rector general, al señor vicerrector ejecutivo, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, para escuchar su mensaje. Estimado poeta Javier Sicilia, queridos jóvenes que hoy han propiciado este significativo evento, respetable público que hoy nos acompaña, autoridades, directivos, estudiantes, damas y caballeros, muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, les expreso una disculpa en su nombre, ya que él hubiera querido estar en esta ocasión tan especial aquí y su agenda, pues además de que no se lo ha permitido, me ha dado a mí la gran oportunidad de estar con ustedes y con don Javier Sicilia, lo cual desde luego me complace enormemente. Apreciado poeta Javier Sicilia, para la comunidad universitaria que hoy abarrota este emblemático recinto, este paraninfo de la Universidad de Guadalajara, es un gran honor que hoy nos exprese sus invaluables opiniones y sobre todo nos comparta sus experiencias. Le agradezco su atención a nombre de nuestra casa de estudio por atender el llamado de los jóvenes que hoy han hecho posible este evento tan significativo. Estamos conscientes de que los estudiantes son la razón de ser de esta noble institución y no perdemos de vista que tenemos un gran compromiso social que va más allá de las aulas universitarias. Por esta razón, empeñados, como siempre desde que existe nuestra casa de estudio, en formar ciudadanos con plena conciencia de sus derechos y obligaciones, profesionistas con un sentido crítico y propositivo, y sobre todo, seres humanos con una estructura firme en cuanto a valores como solidaridad, respeto y sana convivencia. Estamos convencidos que gran parte de los problemas que nuestro país enfrenta es debido a la falta de oportunidades educativas de las que muchos jóvenes padecen. Tenemos también la certeza de que con el conocimiento podemos formar nuevas conciencias y generar más y mejores alternativas de cambio. En este ejercicio del ensayo y el error de la vida cotidiana, nuestros jóvenes pueden aprender de las equivocaciones que hemos cometido y proponer soluciones para lograr una sociedad más justa, más tranquila, más armoniosa. Esta realidad cambiante que vivimos, que a veces ciega los ojos del alma, siempre deja algo en nuestras conciencias que nos impulsa a actuar y que nos dice que aún queda algo de humanidad en cada corazón que tiene vida, en cada corazón que late. Por ello, creemos que es necesario inculcar en los jóvenes, desde todos los frentes y espacios universitarios, el respeto y la admiración por las instituciones que el país requiere, instituciones sólidas, confiables y ejemplares, que contrarresten los efectos de la delincuencia, la impunidad y la corrupción. Y es ahí donde las universidades públicas tenemos un enorme campo de acción y un gran compromiso. Estoy seguro que el día de hoy, querido poeta Javier Sicilia, sus palabras, sus reflexiones y sus pensamientos tocarán sensiblemente las fibras más íntimas de muchos corazones. Ese mensaje que deseamos escuchar, tenga la seguridad, dará frutos positivos en el pensamiento de todos nosotros. Solo me resta agradecerle sinceramente estos valiosos momentos que disfrutaremos con usted y le expreso mi más profundo respeto por su trayectoria y por su presencia. Muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, al doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, señor vicerrector ejecutivo, su mensaje oficial de bienvenida. Y bueno, enseguida quisiéramos pedirle también a nuestro presidente, el compañero Marco Antonio Núñez Becerra, de la Federación de Estudiantes Universitarios, que nos brinde también unas palabras. Buenos días a todos. Muy estimado poeta Javier Sicilia, quien nos honra hoy con su presencia en este Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar aquí con los estudiantes, con la sociedad en general. Señor vicerrector ejecutivo de nuestra Casa de Estudios, muchas gracias por acompañarnos. También quiero reconocer la presencia de nuestro maestro, el gran Fernando del Paso, que nos acompaña aquí para hacer presencia en esta entrega de reconocimiento. A mi amigo y muy admirado Sergio Garbal, el autor de esta pieza que hoy vamos a darle y vamos a otorgar a Javier Sicilia. Gracias por estar aquí, Sergio. Gracias por tu trabajo, por tu dedicación y por la apreciada Corazón de León. Epígrafe. Toda ausencia es atroz y, sin embargo, habita como un hueco que viene de los muertos, de las blancas raíces del pasado. ¿Hacia dónde volverse? ¿Hacia Dios, el ausente del mundo de los hombres? ¿Hacia ellos, que lo han interpretado hasta vaciarlo? ¿Hacia dónde volverse que no revele el hueco, el vacío insondable de la ausencia? ¿Hacia ellos, los muertos, que guardan la memoria y saben que no estamos contentos en un mundo interpretado? Fragmento del poema El sobreviviente, de Javier Sicilia. Volvernos hacia aquellos muertos que no deberían de estarlo, hacia ellos que quedaron atrapados entre políticos y criminales, bandos unidos por intereses mezquinos, por dinero, por poder. Bandos que nos impusieron una guerra para distraernos del tiro de gracia que le dieron a la democracia. Una guerra en la que no somos parte de ningún bando. Somos víctimas, números, estadísticas, simples daños colaterales. La guerra a la que nos llevaron no es la nuestra. Nosotros no queremos balas ni sangre, no queremos muerte. La guerra contra el crimen organizado no es una guerra contra el narco. Nuestra guerra es otra. Es contra la corrupción, las complicidades y las omisiones de políticos y gobiernos que, cuando nos dan hambre, ignorancia, pobreza y violencia, también son criminales. Se debe de decir así, claro, porque Javier Sicilia, con cada paso, con cada camino andado, con sus palabras, con sus versos, con sus ojos tristes y su mirada imponente, con la sacudida que le ha dado nuestros corazones, también nos ha enseñado que hay que volverse hacia los que siguen vivos, para honrar a nuestros muertos. Porque como escribió San Agustín, la vida que se perdió en los que mueren es muerte para los que siguen viviendo. El corazón de Sicilia es más grande que su dolor, más grande que el odio, el hambre y la desigualdad que nos mata en las calles, que nos arranca la vida. Su corazón es tan poderoso como las balas que nos parten el alma, que nos rompen el espíritu, que nos aniquilan la esperanza. Su corazón es para muchos la energía que faltaba, la fuerza que canaliza la desesperación de un país que se cae a pedazos. Sus motivos son nuestros motivos, aunque no sean los mismos, aunque no sean iguales. Su motivo es el que lo tiene aquí, el que nos tiene aquí, el que me tiene aquí. El motivo es un país sin guerra, un país en paz. Un país donde la vida no se apague de la nada, donde la protección de la vida sea el principio y el fin del Estado, donde la vida sea la raíz de todo, el principio de todo, el corazón de todo. En la vida late lo que somos, en ella habita la sonrisa del niño, el abrazo del hermano, el beso del padre. En la vida habita las palabras del poeta, el trazo del pintor y la música del universo. En la vida nace y crece el esplendor de la humanidad. Sus motivos son nuestros motivos, porque se trata de sentir y pensar al mismo tiempo y con la misma intensidad, de estar unidos en torno a objetivos sublimes. No hay nada más sublime que la vida misma, y poner un alto a cuestionamientos absurdos. Jamás un abrazo ni la ofrenda de símbolos de fe a quien se considera el enemigo significarán ni una capitulación ni una derrota. El camino para salir de este infierno es el diálogo que nos lleve a la paz, a la dignidad, a la justicia y al amor, no al odio. Ya Spinoza dijo que el odio aumenta al ser correspondido. En los sabios no hay cabida para el odio, en los poetas tampoco. El motivo de Javier Sicilia es el respeto a la vida y la lucha es contra la guerra, contra el sinsentido de la muerte. La lucha es contra el silencio, contra la indiferencia, contra el letargo. La lucha de Sicilia es nuestra lucha. La lucha es contra la corrupción que lo mata todo, contra la impunidad que lo mata todo, contra la violencia que lo mata todo, contra la inconsciencia que también lo mata todo. La lucha es contra las balas, contra las armas, contra la sangre, contra aquellos que callan, contra aquellos que ignoran o quien ignora que en un país así el dolor y la muerte nos va a alcanzar a todos. La lucha es por los que aún viven, por los que aún estamos vivos. Esta lucha hay que dar sin miedo en un país donde ya no hay honor, dignidad ni vergüenza. Ni políticos ni criminales tienen corazón. Por eso todos tenemos que desaprender, desinstitucionalizarnos, dejar atrás la deshumanización de lo que los poderosos han impregnado en todo, en los gobiernos, en los partidos, en la televisión, en la radio, en las escuelas. Tenemos que rechazar lo instituido, desaprender como Iván Illich para construir un país con corazón. El objetivo es no acostumbrarnos a perder un hijo, un hermano, un amigo, un conocido o un desconocido. Queremos amor, paz, dignidad, justicia, y a los gobiernos que no han sido capaces de dárnoslas, les repetimos, con el corazón en la mano, las palabras que Sicilia tomó de Martín: si no pueden, renuncien. Es bueno todo lo que acaba bien, decía Spinoza. Señor Sicilia, de corazón le digo que los mexicanos deseamos que su lucha acabe bien, porque su lucha es la de millones, porque su lucha está llena de esperanza y la esperanza, como sabemos, habita en el corazón, en su corazón, en nuestros corazones. Muchas gracias. Muchas gracias por la postura que recién ha pronunciado el compañero Marco Antonio Núñez Becerra. Y bien, a continuación quisiéramos aprovechar el tiempo al máximo con la intención de que nuestro invitado pueda disertar ampliamente sobre la conferencia, y por ello solo le daremos directamente el uso de la palabra al activista, poeta, ensayista, novelista y periodista mexicano, don Javier Sicilia, para escuchar atentamente su conferencia Estamos hasta la madre. Vamos a dedicarle nuestra atención. Pues buenas tardes, buenos días todavía. Muchas gracias, Universidad de Guadalajara. Muchas gracias al rector, muchas gracias a la Federación de Estudiantes, Marco Antonio, que acaba de leer un texto muy conmovedor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a don Fernando del Paso, escritor magnífico y admirado, que no había conocido personalmente, pero que había amado desde hace muchos años. Muchas gracias a ustedes, todos estudiantes, parte de la sociedad civil, compañeros. Gracias a Max y a Gaby, que están aquí presentes. Son los padres de uno de los muchachos que murió junto con mi hijo y que esta desgracia los trajo a Guadalajara. Éramos vecinos muy queridos. Gracias por estar. Y yo habría querido escribir una conferencia, pero que preferí mejor conversar, hablar con ustedes. Y no, después de ver la obra de Orozco aquí arriba de nosotros, no puedo dejar de pensar en una frase de Octavio Paz que decía: los tres grandes muralistas eran dos, Orozco. Y bueno, aquí estamos frente a ese gran muralista que fue Orozco. No sé por dónde empezar. Yo estoy ahorita todavía muy cargado de cosas y de procesos que no sabría por dónde. Hay tantas emociones, pero yo creo que lo que podríamos empezar a decir es que este movimiento que nació en Cuernavaca a raíz de la muerte de cuatro muchachos, de Juan Francisco, de Gabriel, de Luis y de Julio, destapó algo que estaba allí. No hemos hecho ni he dicho absolutamente nada nuevo, simplemente ellos, sus nombres, permitieron al movimiento nombrar lo que estaba allí y que nadie quería ver. Es un poco como el cuento del emperador desnudo, ¿no? El niño, todos decían que el emperador vestía, y de repente el niño. Y es lo que hacen los poetas a veces, dijo, viene desnudo. Y lo que hicimos y se hicieron nuestros hijos fue empezar a nombrar a las víctimas, empezar a deslocalizar el crimen, a denunciar el crimen y lo inhumano que ha habido a lo largo de estos 4 años de una guerra estúpida, una guerra fallida. Y al nombrarlos, al empezarlos a nombrar, a empezar a romper las abstracciones, los nombres imbéciles de bajas colaterales, de abstracciones, de estadísticas, y empezar a descubrir que detrás de cada uno de sus muertos hay una historia rota, una historia truncada, y detrás de cada historia rota, historia truncada, familias despedazadas, familias destrozadas, familias que no volverán a ser las mismas. Empezó a emerger lo que estaba ahí sepultado bajo la imbecilidad. Y al surgir, empezamos a nombrar lo inhumano. Y al surgirlo, se concitó también la reserva moral de esta nación. Lo que nombrara nuestros muertos, lo que empezara a nombrar nuestros muertos hizo es apelar frente a la corrupción de las instituciones, a su pudrimiento, frente a la desmesura de la crueldad de los criminales, empezó a nombrar la reserva moral de este país que somos nosotros, que somos la ciudadanía, los que han impedido que se desmorone este país, y empezamos a unirnos. Yo alguna vez escribí, antes de salir a la caravana, por eso se le puso la caravana del consuelo, la justicia que nos habían arrancado, la primera justicia que nos habían arrancado es el estar con nosotros. Y el consuelo quiere decir eso, estar con la soledad de los otros. Fuimos al encuentro de nuestras soledades para unirnos y sacar esta reserva moral que ha increpado tanto a los delincuentes como a las instituciones podridas de este país, ¿no? Y a la inhumanidad que hay en el pudrimiento de esas instituciones. También al nombrar inhumano empezaron a emerger cada vez más, de una forma más fuerte, los dolores de la nación. Uno de los grandes problemas que hemos tenido que enfrentar es que los dolores son tantos y las agendas de esos dolores son tantas que quisieran golpear con todo eso al sistema, al gobierno, para hacer una transformación radical de nuestra realidad. Y hemos tenido justamente que tratar de mantener sobre 6 ejes fundamentales todo el proceso, ¿no? Y el eje fundamental, los 6 ejes fundamentales tienen una base: las víctimas, el dolor y la amenaza a todos los ciudadanos de este país a través de esas víctimas y de ese horror y de ese dolor. Creemos que si no articulamos estos 6 ejes con la unión de todos, las demás agendas no van a poderse articular, porque una de las cuestiones que nos revela, además de lo inhumano de esta guerra y del pendiente que tenemos con nuestra memoria y nuestros muertos, lo que nos deja ver este estado de inhumanidad es que el país perdió el suelo mínimo en el que un país puede florecer. Estamos perdiendo, si no es que ya la perdimos, nuestra democracia. Les estamos cerrando el presente y el futuro a nuestros muchachos. La mayor parte de los muertos de este país, de los 40.000 muertos, de los 10.000 desaparecidos, y quizás sean más, son jóvenes, ya sea porque el Estado y nosotros como sociedad no les hemos dado ese suelo para hacerlos crecer, para darles un futuro y un presente, y los hemos convertido en ejército de reserva de la delincuencia, o ya sea porque ese ejército de la reserva de la delincuencia está matando a los muchachos que tienen oportunidades y que tienen una posibilidad de estudio, una posibilidad de rehacer, pero también ellos tienen el presente y el futuro de alguna forma cerrado. Esta universidad y las universidades públicas están siendo golpeadas y despreciadas. La Federación no le ha dado el dinero que le corresponde a la Universidad de Guadalajara, la segunda ciudad, universidad más importante del país, y los déficits son graves para todas las universidades. Es decir, les estamos cerrando y el Estado le está cerrando la oportunidad a esos jóvenes, y esos jóvenes que están muriendo a mano de otros jóvenes que se han ido a lo que llaman con este neologismo el sicariato, que también son víctimas de otro orden, pues son gente que no tiene esto, y las que tienen oportunidades, como la gente que puede, salen y no hay espacio para ellos, no hay lugar en el mundo. En ese sentido les estamos cerrando, y las víctimas, que son la mayoría jóvenes, nos están reclamando desde su dolor, y los padres y los huérfanos y los hermanos estamos reclamando desde nuestra vida que nace de esa muerte, estamos reclamando ese espacio, esa oportunidad para nuestros jóvenes. Ese es uno de nuestros ejes, ¿no? El quinto punto son los jóvenes y la rehacer el tejido social, que quiere decir que vamos también hacia uno de los segundos puntos, la estúpida guerra de Calderón o su concepción de seguridad, que no está contemplando, es decir, se está demandando más el dinero que ya está en las universidades, el dinero que debería de invertirse en empleo, se está llevando a las armas, se está llevando a la violencia, se está llevando al desastre y a la espiral cada vez mayor de horror en el que estamos viviendo. Y tenemos en ese sentido, que ya sea ese segundo punto, tenemos que hacer el tejido social, como pues a través de una ley de seguridad que vea el problema de manera holística. Seguridad nacional no significa nada más protección, significa rehacer el tejido social, significa darle dignidad al campo que están destrozando la globalización, darle dignidad a la educación, darle dignidad a la vida, darle dignidad a la comunidad humana, darle dignidad, no me gusta la palabra, a los valores, es decir, empezar a romper el círculo violento también que nos ha traído la economía global y una sociedad basada en procesos puramente económicos y de consumo, para abrirnos espacios de fraternidad, abrirnos espacios de otro orden, que le llaman valores. No me gusta esa palabra, porque los valores tienen algo de utilitario, y la vida humana no es utilitaria, la vida humana es un común, una vida de fraternidad. Creo que en ese sentido lo que develó tanto la caminata de Cuernavaca hasta el Zócalo, como la caravana del Consuelo hasta Ciudad Juárez, fue eso, ¿no? No solo hacer emerger la reserva moral del país, sino mostrar qué significa esa moral. Caminar fue no solo consolarnos, fue un acto de absoluta democracia. Había una gran igualdad, había una gran fraternidad y había una gran libertad. Nos acogíamos, nos alimentábamos, nadie obtuvo nada de nada más que lo que nos han arrancado, la dignidad de vivir juntos y la alegría de estar juntos, a pesar del dolor. En ese sentido, otro de los puntos que está buscando el movimiento es transformar esa ley de seguridad nacional y cambiar la estrategia de guerra de Calderón. Y el primer punto, que es el eje fundamental, la verdad y la justicia. Tenemos que empezar, y ya se empezó, a visibilizar a las víctimas, a exigir una ley de víctimas, una comisión de la verdad, a rescatar esas memorias, a ver qué está pasando en los tejidos sociales de aquellos muchachos, de dónde provienen, qué sucede en esos tejidos sociales de esos muchachos que son culpables, que cayeron en manos de los sicarios y que ahora están muertos, para ver qué se tiene que hacer ahí en relación a la reconstrucción del tejido social, y si son inocentes, reivindicar sus nombres, reivindicar a sus familias, hacer un fondo para las víctimas, bueno, todo lo que tiene que crear con una ley. Este es un acto inédito, porque generalmente este tipo de sucesos, y lo hemos visto en Colombia o lo hemos visto en otros países, suceden después de que se han destrozado las vidas y se acaba la guerra. Empiezan esos recuentos, esas comisiones de verdad, esas comisiones de reconciliación. Y aquí la estamos haciendo, no sé en qué momento de la guerra, lo que es importante, porque quizá pueda ayudar a parar la guerra misma y cambiar la estrategia de seguridad en el presidente, que podría despresurizar el problema de la guerra. Es decir, hay algo inédito en este proceso y es muy importante que lo hagamos en todo el país y en cada zona. Y otro de los puntos y de los ejes que tiene que ver con la participación democrática es la reforma política, pero no como está solo ahorita enfrente a los en la Cámara de Diputados, sino con los mayores agregados que nos den una instrumentalidad a los ciudadanos para, así como elegimos, así podamos quitar, ¿no? Estamos pidiendo la revocación de mandato, plebiscito, la limitación del fuero, que se nos estén dando tanto, un límite a las partidas económicas que son insultantes frente a la realidad que estamos viviendo y frente a la realidad que están viviendo las universidades y la educación de nuestros hijos. Se limiten los dineros para los partidos, las candidaturas ciudadanas, estos instrumentos que pueden realmente castigar a nuestros políticos y a nuestros criminales de cuello blanco, podríamos decir, o de cuello institucional, y que vemos todos los días, ¿no? Las declaraciones del Bester Gordillo hace poquito, el problema de Han Ron, el problema de los funcionarios implicados en el crimen atroz de las guarderías ABC, están impunes. Es decir, el mensaje que dan las instituciones y la manera en que viven los partidos que hacen gobierno, que sirven a sus intereses, y un ejército que sirve y una policía que sirve nada más para proteger los intereses de las instituciones y no de la ciudadanía, están permitiendo y dando un mensaje de criminalidad y permitiendo que la criminalidad campee como está campeando en nuestro territorio. El problema en ese sentido es muy grande, y el movimiento quiere mantenerse en esos ejes, pero quiere mantener también, o mantenernos unidos como ciudadanía para poder realizar estos procesos. Creo que si no nos juntamos y mantenemos una presión muy fuerte sobre las autoridades, los procesos no van a cambiar y vamos a ir a unas elecciones que, como dije en el discurso del 8 de mayo, serán las de la ignominia. Ya las están haciendo en los estados en los que estamos viviendo. No se está dando cuenta nuestra clase política que estamos en una emergencia nacional y que tenemos, a partir de esto que se ha visibilizado, rehacer el suelo para verdaderamente articular una vida democrática. Yo creo, me preguntaban, ¿qué se hace en los estados? Yo creo que los estados tienen que hacer el mismo, mantenerse en esta movilización juntos y empezar a reunir a sus víctimas y exigir justicia a las autoridades, y a partir de ahí empezar procesos que van a exigir para los puntos que estamos pidiendo. Hay que ver cómo ellos tienen que proteger también la seguridad de sus ciudadanos, cómo no debemos de caer en la impunidad. Yo creo que deben de empezar no solo a visibilizar a sus víctimas, a protegerlas, a hacer una red de víctimas, a salir en su defensa, porque defenderlas a ellas es defendernos a nosotros mismos, y a nuestras familias y a nuestros hijos, a los que no les ha tocado todavía y esperemos que no les toque nunca. Es importante que las organizaciones civiles dejen por un momento sus agendas particulares y se unan en este proceso de participación ciudadana que toma y el poder de alguna forma y les exige a los funcionarios y a los gobernantes su papel fundamental, que es ser servidores de nosotros. Hay que recuperar la vida ciudadana, que es donde radica la soberanía, e empezarles a limitar la carta blanca que les hemos dado para que en nuestro nombre hayan hecho y continúen haciendo las atrocidades que nos están haciendo. Creo que es un momento importante. Guadalajara tiene la particularidad de tener organizaciones civiles muy grandes y muchas, tan grandes como y tan muchas como las que hay en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, y podrían gestar parte de ese movimiento y arropar a las víctimas. Ahora que estuvimos en Monterrey hicimos un ejercicio interesante desde que fue la caravana. Una de las cosas que hicimos, además de otras, fue ir a la con 9 víctimas de desaparecidos a la Procuraduría en la mañana y comprometer al Procurador y a la Procuraduría en empezar a resolver los casos de esas 9 familias. Casos terribles y casos que muestran la inoperancia y la cooptación y el terrible horror que habita en nuestras procuradurías. No se habían resuelto nada, ni se había avanzado nada en la investigación. Hay casos de desaparecidos desde el 2009 y no hay avances. Las víctimas habían llevado, porque para colmo de males, las mismas procuradurías que no hacen nada les piden que las víctimas aporten pruebas. Y habían llevado, y esas pruebas quedaban durmiendo el sueño de los justos en los archivos. Fuimos un mes después, como habíamos quedado y acordado con el procurador, y como acordó el procurador frente al movimiento y la ciudadanía, esa noche de la caravana. Y lo terrible es que no habían hecho absolutamente nada. Había un caso terrible, había varios desaparecidos, y llegó otro señor que nos dijo: yo quiero también asistir porque tengo información importante. Entró y este señor dice: me permiten hablar, los casos de ella, de sus hijos desaparecidos tienen que ver con mi caso. Había hecho una investigación, el 80% de la investigación, había descubierto en qué momento desapareció su hijo, en qué lugar, llevaba las pruebas, las fotos en el momento en que pasó la caseta, la última llamada que hizo el hijo, y lo que quedaba ahí, justamente lo que revelaba en esa zona entre Monterrey y Nuevo Laredo, era un falso retén que había estado operando, y que las 8 desaparecidos que estaban ahí tenían que ver con ese retén, habían desaparecido en ese lugar, y cerca de ahí había detectado la casa de seguridad donde se los habían llevado. La policía había hecho no había hecho nada. Es decir, estamos pagando instituciones, estamos dando dinero a instituciones, porque este caso es de la Procuraduría de Nuevo León, es una radiografía de todo lo que está sucediendo en las procuradurías del país. Estamos gastando mucho dinero para tener instituciones que le hacen el juego a la criminalidad, o que quizá estén vinculadas con el crimen. ¿Cómo vamos a parar esto si no es a través de una presión ciudadana conjunta? Esta presión ciudadana que de alguna manera ha concitado el movimiento. Creemos, como lo dijo muy bien Marco Antonio, en el diálogo como una forma de abrir el corazón y tocar las conciencias de los funcionarios que realmente tienen todavía un amor por este país y unas ganas de transformarlo. Pero esto debe ir acompañado de movilizaciones. si pudimos sentar en la mesa al presidente Calderón fue porque caminamos 100 kilómetros hasta la Ciudad de México y después caminamos 3.400 kilómetros hasta Juárez. Y porque esa caminata sacó a todos los ciudadanos, a una gran parte de los ciudadanos a la calle y le exigió y visibilizó el dolor y acogió los dolores de nuestras víctimas, de los pendientes que tiene ahora después de que nos dimos el consuelo el gobierno, los gobiernos de este país, con ellos que es la justicia y con nosotros que es la justicia y la seguridad, porque la seguridad no existe en este país y mucho menos la justicia. Esas movilizaciones tienen que seguir dándose y tienen que darse en toda la República, en cada lugar, y tienen que replicarse. Si se hacen acá, tenemos que replicarlas en otros lados, irnos apoyando, ir exigiendo, ir ciudadanizando el Estado. Creo que también no solo ese caminar de 3.400 kilómetros y los 100 que caminamos de Cuernavaca al Zócalo fueron importantes, fueron muy importantes las réplicas que se hicieron durante todas esas marchas y ese caminar en distintas partes de la República, en diferentes estados e incluso en diferentes ciudades del mundo. Todo eso hizo posible que Calderón se sentara a la mesa de diálogo en Chapultepec, hizo posible algo, que cambiara su discurso frente a las víctimas y que empezáramos a trabajar sobre una ley de víctimas que está en proceso. No hizo, por desgracia, pero lo vamos a hacer con el apoyo de todos, cambiar y aceptar que se había equivocado en su estrategia de guerra. Pero bueno, se la demostraremos en el próximo diálogo. Y estamos ya trabajando también con otros expertos en una ley de seguridad nacional distinta que queremos llevar a la Cámara, una ley de víctimas, y presionar mucho por la reforma política. Este todo movimiento también ha permitido que nos vayamos a sentar con los legisladores y que nos vayamos a sentar con el Poder Judicial y que nos vayamos a sentar en un mismo diálogo también con los gobernadores de toda la República para confrontarlos. Por esa confrontación, este diálogo, si apagamos la movilización, si nos dividimos en nombre de lo que se ha estado sucediendo después del diálogo en Chapultepec, entre que si el pinche Sicilia le dio un abrazo al presidente y se fumó un cigarro y perdemos la narrativa y no nos unimos y preferimos subir la diferencia a la sustancia y no nos arropamos verdaderamente, entonces lo que se ha logrado a través de la movilización, lo que se ha logrado a través de esta presión y de este nombrar lo evidente, se nos va a ir de las manos y quizá entonces sí lleguemos a un país donde el caos reinará absolutamente o donde llegaremos a algo terrible, tan terrible como el caos, que sería un Estado autoritario y un Estado militarizado. Todo depende de la fuerza y de la convocatoria, de la reserva moral que ha salido de la nación a partir de esta movilización y de este movimiento, que podamos darle una orientación y un rumbo al país para que nos salvemos y volvamos a reconstruir nuestro suelo y volvamos a rearticular la vida democrática, porque ahorita no hay vida democrática. Ahorita vivimos en un caos, en un infierno y en algo que ya empezamos a romper al salir a las calles, que es el miedo. No podemos aceptar que nos instalen el horror y el miedo. Y ese fue un desafío que hicimos cuando salimos a caminar por las carreteras rumbo a México. Estábamos diciéndolo a los criminales, y cuando caminamos en las caravanas hasta Ciudad Juárez, las zonas más peligrosas, le estábamos diciendo a los criminales y al gobierno que estas son nuestras calles, estas son nuestras carreteras, estas ciudades son nuestras ciudades, y cada rincón de este país, cada palmo de este país es nuestro y debe ser el lugar adecuado y la hora adecuada, aquella en la que queramos transitar por este país. Es lo que les estábamos diciendo. Yo recuerdo en Durango que fue un momento muy difícil porque entraron grupos y había gente armada en el mitin y grupos, pues probablemente venían de los Zetas, venían hasta mascarados, drogados. Recuerdo lo que Julián Levarón dijo. Hay que atender los discursos de Levarón. Levarón creo que habla del corazón, de lo evidente de este movimiento, del corazón del movimiento, del corazón de la nación, del corazón de lo que somos. Y él los vio y dijo, hay aquí un asesino que levante la mano. Y ahí levantó la mano. Hay aquí un secuestrador que levante la mano. No había nada. Y empezaron a irse los grupos. Y Levarón dijo, miren, cuando estamos juntos, ellos mismos se repelen. Creo que este es el momento de la ciudadanía, es el momento de lo que ha convocado ese consuelo, estar con la soledad de todos y abrazarnos y saber que juntos, unidos y movilizándonos y exigiendo lo que nos corresponde, somos más fuertes que cualquiera de ellos. Es decir, que cualquiera de los criminales sean que estén en la ilegalidad o de los criminales que están dentro de la legalidad, si no transformamos, si no rehacemos, si no volvemos a insertar la ética en la política, vamos a perder todo. E insertar la ética en la política es construir antes que nada la justicia y la seguridad. Es tener autoridades responsables en su primera vocación como Estado, que es eso, darle seguridad a los ciudadanos, darles justicia a los ciudadanos. Porque ahora lo que somos, lo que nos han convertido, pero estamos dejando de serlo, es algo que uno de los grandes filósofos, discípulo de Michel Foucault, Giorgio Agamben, un filósofo italiano, un arqueólogo de la historia, llama el hombre sagrado. El hombre sagrado, el Homo Sacer, era una figura del derecho antiguo romano de hace milenios, en donde por X circunstancias el Estado dejaba de proteger a ese hombre. Era sagrado en el sentido negativo, era un hombre que no protegía ya al Estado y que cualquiera podía asesinar y su muerte quedaba impune. Era un caso particular en el derecho romano. Se convertía no en vida protegida, sino en pura vida animal, ¿no? Una distinción que hace muy bien el lenguaje griego, la lengua griega, entre el bios politikon, la vida protegida, y la zoe, la vida animal, la pura vida en sí. Bueno, este hombre sagrado se volvía pura zoe, ya no era un biopolisticón. En este país, que es lo paradójico, y no lo podemos permitir más, no debemos permitirlo más, y creo que el movimiento por la paz, la justicia y la dignidad ya lo está haciendo, y depende de esta unidad que podamos transformarlo. En este país, todos hombres, mujeres, niños, nos hemos vuelto hombres sagrados. Nos pueden, como le sucedió a nuestros hijos, como le ha sucedido a tantas víctimas de este país, nos pueden matar en la calle, levantarnos, secuestrarnos, torturarnos, destrozarnos, y nuestra muerte, nuestro dolor, quedará impune como ha quedado impune entre esos 40,000 muertos. Hoy que hemos empezado a nombrarlos, o desde hace 3 meses, desde que hemos salido a la calle y en algunas plazas hemos empezado a poner los nombres de nuestros muertos, desde que empezamos a recopilar nombre por nombre, historia por historia, y nos falta mucho, desde que a partir de ese momento sentamos al presidente y en su discurso posterior a la Comisión de Seguridad les dijo, pues sí, visibilícenlo, sean culpables o no culpables, hagamos ese padrón. Desde ese momento empezamos a dejar de ser hombres sagrados y tenemos que hacer que este país vuelva o sea lo que no nos han dejado ser y que mostró la caravana y ha mostrado el caminar. Miembros de una misma casa, hermanos, hijos, padres de una misma casa que se llama México. Yo lo que tenía que decirles y agradecerles, pues esta presea que me han ofrecido y que tiene un nombre bello, corazón, ha sido una lucha del corazón y desde el corazón, y ahí se mantiene, y tiene que ver con el león, que también es un símbolo de nobleza y es el símbolo de esta universidad, el símbolo de la nobleza y de lo que, y de la fuerza y de la dignidad, ¿no? Un corazón digno, un corazón noble, un corazón como es el núcleo de esta universidad y de las universidades de este país, que quizá sean las únicas verdaderas y reales instituciones que tiene este país. Y yo desde aquí le pido, le exijo al presidente de la República que entregue ese dinero que le hace falta a esta universidad. Que si quiere empezar a hacer justicia y empezar a rehacer el tejido social de este país, entregue ese dinero a esta universidad. Y no solo eso, esto es para los legisladores, queremos para las universidades de este país, para los estudiantes de este país, para la juventud de este país, el mismo dinero que se entrega para la violencia. Necesitamos... Y lo queremos ver ya, que nos demuestre que va a trabajar realmente por la seguridad de esta nación, y por la violencia y el horror y la muerte. Y esto es un buen paso. Se lo pedimos que sea pronto y se lo exigimos más bien que sea pronto. Muchas gracias. Le decimos al conferenciante invitado, don Javier Sicilia, de nuestra parte, por supuesto, también, gracias, de verdad, muchas gracias por haber aceptado, haber venido a compartirnos sus análisis y reflexiones. Y en el contexto que nos está brindando esta ocasión para en unos instantes más otorgarle la presea Corazón de León, previo a ello quisiéramos, como nos acompaña el creador artístico de la misma, decir esta semblanza de Sergio Garbal. Él es pintor, escultor y grabador, fue alumno destacado de la Escuela de Artes Plásticas de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara, ha recibido múltiples becas derivado de su talento, su técnica se define en el expresionismo gestual, sus diferentes obras se han presentado en más de 70 exposiciones en las que ha recibido múltiples premios durante todos estos años. Ha recibido también numerosas críticas y elogios positivos por parte de importantes críticos de arte. Fue seleccionado para realizar dos obras murales en Cagliari, Italia, en 1993. Y se ha reconocido su trayectoria también al incluirlo en el libro Cuatro siglos de pintura jalisciense, editado en 1997 por la Cámara de Comercio de Guadalajara, así como en otras importantes publicaciones y folletos culturales. Ha sido participante en proyectos culturales también del gobierno del Estado de Jalisco. Así que, de esta manera, quisiéramos pedirle a nuestro invitado de entre el público, Sergio Garbal, que por favor pase a este escenario y reciba este reconocimiento de parte de nuestro compañero Marco Antonio Núñez Becerra. Dice el reconocimiento: la Universidad de Guadalajara y la Federación de Estudiantes Universitarios otorgan el presente reconocimiento a Sergio Garabal por su amplia trayectoria y contribución creativa a las artes plásticas de México y por ser un universitario destacado que ha honrado a nuestra federación con la creación de la presea Corazón de León. Signa este reconocimiento el rector general, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, y el presidente Antonio Núñez Becerra de la Federación de Estudiantes Universitarios Guadalajara, Jalisco, julio de 2011. Y bueno, seguidamente vamos a hacer también el otorgamiento por primera ocasión de la presea Corazón de León. Lo recibe también nuestro conferencista invitado de manos de nuestras autoridades anfitrionas, y es el momento ya de que se hace esta importante distinción. La primera ocasión también se hace de manos del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, y ahí está el momento de la entrega-recepción. Y de esta manera tan emotiva, no resta sino decirles a todos ustedes muchas gracias por haber asistido a la cita el día de hoy, y vamos a despedirnos de esta manera. Muchísimas gracias por su atención y presencia. Aplausos.